Hi, Manuel. Pardo on the beat. No tanto me he acostado en su cama, que no puedo volver a verte tu mirada. Yo sé que sueñas conmigo, que no tanto me he acostado en su cama. Yo quiero, tú lo tienes, nunca te quito por más que te lleve. Esta noche anda solita y ahorita regálame como es que tu mamá. Y se rompió.